infalible de la enseñanza se ha opuesto alegando que no se trata de una definición buscada. Al estudiar esta definición, el pasado lunes, consideramos el sentido y la intención de la fórmula del Vaticano I. Y veíamos que en el texto del Concilio, la palabra ex cátedra no significa una delimitación sobre el contenido del enseñado por el pontífice, de modo que la infalibilidad se redujera a un ámbito de enseñanza que se refieren estrictamente. En el contexto de una definición cuya intención se centra en destacar que el pontífice romano, por su sucesor de San Pedro, es sujeto de la potestad del magisterio, es el instrumento de la potestad que correspondió a su iglesia. En este contexto, la fórmula ex cátedra, que no delimita ningún ámbito, simplemente precisa que el sujeto de la infalibilidad lo es en cuanto tal, es decir, en cuanto que sentado en la sede de Pedro habla desde ella, es decir, enseña como sucesor de Pedro a la iglesia. Este es el sentido de la fórmula, según vimos, y veíamos que lo que se define es precisamente que el Papa, hablando en cuanto Papa y hablando, diríamos, formalmente de lo que en cuanto Papa habla, es decir, de lo que en cuanto Papa interpone, tiene aquella infalibilidad de que Cristo quiso dotar a su iglesia. Y esto se deja dicho así, en forma de punto, y no se precisa. Se deja al magisterio ordinario, a la conciencia de la iglesia, el que los fieles sepan cuál es la infalibilidad de que Cristo dotó a su iglesia en materia de fe y costumbres. Yo dije, al fin de mi clase del día anterior, que cuando se defina, lo dije con toda formalidad, cuando se defina en una fórmula cuál es el ámbito de la infalibilidad que Cristo quiso dotar a su iglesia en materia de fe y costumbres, quedará claro que la definición del Vaticano vino a definir que el Papa, cuando hace un acto como el que ha hecho en la encíclica Humanae Vitae, es infalible. Quedará claro, ya lo es ahora, quedará claro como dogma de fe, de modo que negarlo será también herejía. Digo, si llega a darse una fórmula definitoria. Si no se llega a dar fórmula definitoria, está en la conciencia de la Iglesia y en su magisterio ordinario y universal, en cuanto ella misma se presenta como maestra en nombre de Cristo, está esta misma enseñanza. De modo que, en buena teología y en buena doctrina católica, hay que afirmar, y así lo afirmo yo, que un acto como el contenido en Humanae Vitae es un acto de autoridad doctrinal infalible. Esta es la tesis central de estas lecciones que tratábamos de demostrar. Y para exponerlo, vamos hoy a plantearnos el problema de todo el ámbito de la enseñanza de la Iglesia, todo el ámbito de aquellas verdades que no son propiamente el núcleo de la revelación, que no son siquiera contenido de la misma revelación divina, sino que están conexas con la revelación divina, de modo que por voluntad de Dios son también propuestas por la Iglesia con autoridad infalible. Y vamos a plantearnos el problema de todo este ámbito de verdades que primero enumeraremos y después expondremos razonadamente, en las que la Iglesia, según ella misma enseña y según el testimonio concorde de los teólogos, que simplemente es testimonio de la enseñanza de la Iglesia, es infalible. En uno, la Iglesia es infalible cuando autoritariamente señala aquellos principios irracionales en los cuales la fe quedaría totalmente desintegrada y arruinada, aunque sean principios de sentido común o de razón filosófica. La Iglesia los puede infaliblemente dirimir. Segundo, la Iglesia es infalible cuando teología, de modo que ciertas conclusiones teológicas pasan a ser doctrina enseñada por la Iglesia, aunque no sea definida como dogma desde el inicio, pero sí enseñada infaliblemente. Tercero, la Iglesia es infalible, y es el caso de la Humanae Vitae, cuando interpreta auténticamente la ley natural o la ley divina positiva, cuando enseña como maestra de vida, en orden práctico, y enseña cuál es la conducta que los cristianos han de seguir. Cuarto, conexo con el anterior, la Iglesia es incluso infalible en los principios prácticos que inspiran su legislación universal. Es decir, en aquella, diríamos, dogmática jurídica que sustenta la arquitectura de su derecho canónico, de su legislación. La Iglesia no podría dar una ley eclesiástica de tipo universal, sentada sobre un principio jurídico que vulnerase sustancialmente la ley natural. No puede errar en esto. Esto no quiere decir que todas las leyes eclesiásticas sean las más oportunas, las más adecuadas, no mejorables, ni siquiera para las circunstancias de su tiempo, no reformables, sino que los principios supremos que inspiran prácticamente las normas universales de la institución eclesiástica no pueden contradecir a la ley de Dios. Pongamos un ejemplo, el celibato eclesiástico. De hecho, la Iglesia durante siglos ha tenido por el celibato en todo el curso del mundo latino, en toda la América Latina, un aprecio legislado de una forma que si fuese contra la ley natural, el establecimiento de la obligación del celibato por los sacerdotes habría vulnerado el Evangelio, habría contradicho la voluntad de Cristo. Solo digo esto, que la ley no puede contradecir lo sustancial de la ley natural. Lo cual no quiere decir que esto pruebe que fuese herejía decir que se pudiese reformar o que tal vez se pudiera haber hecho de otra manera. Porque para esto bastaría que se toleren otros ritos para que se toman lo que pueden lograr. Solo que digo que los principios prácticos no pueden contradecir especialmente. Quinto, la Iglesia es infalible en el acto de canonización de los santos, no en el de beatificación, porque la beatificación es un acto oficial por el que se permite el culto a los fieles que quieran darlo, mientras que la canonización es un acto oficial por el que la Iglesia decreta que tiene que estar, se tiene que considerar incluido oficialmente en el catálogo de los bienaventurados, por lo que la Iglesia venera como tales, no se trata de un cual oficial, como ya está bien dicho, la que la Iglesia juzga que debe ser puesto en el catálogo de los bienaventurados. Sexto, la Iglesia es infalible sobre cuestiones de hecho, de las que los teólogos llaman de hecho dogmático, sí, que tienen una conexión necesaria con la salvaguardia de la fe en el pueblo cristiano. Estos hechos son de dos tipos, por lo menos. La Iglesia es infalible en cuanto juzga de su propia estructura histórica y se juzga a sí misma como la continuadora legítima de la sucesión apostólica. Hay un hecho histórico sensacional que es el cisma de Occidente, y hay que reconocer que la Iglesia, después del pontificado de Martín V, nunca ha dado sobre sí misma un juicio histórico sobre este punto. De modo que, así como en tiempo de los papas de Avignon hubo santos que eran partidarios de cada una de las obediencias, después la Iglesia no ha dirimido en la cuestión. Pero si por cualquier razón que tuviese conexión con lo dogmático hubiese sido necesario para la salvaguardia de la fe, como de suyo lo era para la salvaguardia de la verdadera obediencia, de suyo lo era accidentalmente, resultado que tiene que funcionar porque cada uno obedecía en cuanto creía que era. Pero si hubiese resultado de hecho necesario, por ejemplo, que uno de los papas hubiese definido un dogma, y desde entonces los católicos no pudiesen saber que aquello era un dogma definido, a no ser que supiesen que era el papa legítimo. Por cualquier razón histórica fuese necesario dirimir esta cuestión, la Iglesia juicio infalible que se diese sobre la propia felicidad de los ciudadanos. Y la Iglesia da de sí misma un testimonio también infalible, que obliga a creer. De modo que, aunque no sea dogma de fe, tenemos que creer que el Papa legítimo es el Papa legítimo. Porque si no lo creemos, nunca sabemos cuáles son las enseñanzas. También son hechos dogmáticos, en otra línea, el juicio concreto dado sobre las actitudes heréticas o las enseñanzas heréticas. La Iglesia juzga que un autor es hereje, y la Iglesia puede juzgar no solo que la doctrina es herética, sino que aquel autor la ha enseñado formalmente en cuanto tal, como ocurrió en el caso del jansenismo, una cuestión muy debatida y que aclaró esta cuestión. Esto se ha dicho en forma de simplificación y de enumeración. Pero he querido hacer esta enunciación para plantearnos la siguiente pregunta, de la forma más radical posible. Pregunta que quiero hacer porque la respuesta a la misma, la reflexión que conduce a la respuesta, es sumamente actual y muy necesaria para conocer a la Iglesia de Dios y para conocerla en su verdadera faz de esposa de Cristo. Voy a formular la pregunta de la siguiente manera. Partamos de la terminología más corriente de los teólogos, que enseñan que las verdades conexas con la fe, conexas con las verdades de fe, que la Iglesia propone con autoridad infalible, han de ser aceptadas, sostenidas, afirmadas, de modo que no se trata solo de que haya que respetar a la autoridad, hay que hacerlo siempre, incluso en juicios de hecho no dogmáticos, en directivas no perentorias, en orientaciones prácticas no impuestas. O hay que respetar también a los tribunales eclesiásticos, aunque nunca son infalibles. No se trata, digo, de que tengamos que respetar la autoridad que enseña, como han dicho algunos hablando de la encíclica. No se trata de que tengamos que obedecer lo que el Papa manda, porque el Papa no ha mandado nada, sino que ha enseñado. Se trata de que tenemos que aceptar, afirmar y, en cierto sentido, creer, y lo lógico, creer que esto es verdad. Pero no, decíamos, según esta interpretación teológica común, no con fe teologal, o sea que son verdades tenendas, perdón, credenda. Son verdades tenendas, non credenda. Quiere decirse que las tenemos que afirmar porque la Iglesia las afirma infaliblemente y tenemos nosotros que creer a la Iglesia, pero que no tenemos que creerlas con fe teologal porque la Iglesia, que las enseña, no las enseña en cuanto, o por lo menos inmediatamente, en el mismo sentido en que, como testigo del Evangelio, propone, transmite lo que Cristo enseñó y el Espíritu Santo le dio a conocer en la revelación. El Papa no nos dice que María es asunta. El Papa nos dice que él, en cuanto sucesor de San Pedro, define que Cristo lo reveló, que el Espíritu Santo lo enseñó a sus apóstoles, y que esto la Iglesia lo posee en su tradición infantil. No creemos al Papa, creemos a la Iglesia de Cristo, que habla en nombre de Cristo. Pero si la Iglesia da un juicio sobre cuál era el Papa legítimo, el de Aviñón o el de Roma, si lo diese, tendríamos que tener lo que la Iglesia tiene. Tendríamos que creer a la Iglesia que dice cuál era el Papa legítimo. Pero no tendríamos que creer con fe teologal que el Papa de Roma fuese el verdadero Papa, el de Aviñón. Si esto es así, si tiene que ser tenido y no creído, es que quien enseña es, aunque por autoridad e institución divina, pero enseña la Iglesia, y no diríamos Cristo. ¿Se entiende, verdad? Se trata, por tanto, de que si, cuando Dios habla, el objeto de nuestro ascenso es la verdad divina, y estamos en el caso de la fe teologal. Pero si habla la Iglesia, a la que Dios ha dado el poder de manifestar, y enseña la Iglesia, nosotros creemos a la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia como tal? La pregunta, formulada en crudo, es la siguiente. Parece que al decir que hay fe eclesiástica y ponerla en conexión o equipararla a la fe divina, aunque distinguiendo, estamos dando la razón a quienes han atacado a la Iglesia Católica de haberse convertido en algo así como lo que fueron las sectas farisaicas en el Antiguo Testamento. La Iglesia quiere que los hombres enseñen y crean algo que ella enseña y que, al parecer, no tiene que ser creído con fe divina. O sea, no nos dice que Dios lo diga. Nos dice que lo dice la Iglesia. La Iglesia nos lo dice para que nosotros la creamos a ella. Canonización de un santo, juicio de hecho dogmático, interpretación de la ley natural, pues ya tienen ustedes el problema. Ahora lo vamos a plantear, diríamos, con argumentación protestante. En San Mateo, capítulo 15, hay el diálogo de Cristo con los fariseos. Fariseos le preguntan a Cristo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos al comer pan. Respondiéndoles: ¿por qué vosotros habéis traspasado lo mandado por Dios por causa de las tradiciones vuestras? Porque dijo Dios: honra al padre y a la madre. Y vosotros decís: quien dijere al padre y a la madre, queda declarada ofrenda lo mío que pudiera reclamar en tu provecho, no tiene ya que honrar a su padre y a su madre. Rescindís la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Farsantes, muy bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón anda muy lejos de mí. Es vano el culto que me rinden, dice el texto de Isaías. Así me temen, enseñando mandatos y doctrinas de hombres. Irónicamente, así me honran, enseñando mandatos y doctrinas de hombres. La maldición profética que Cristo repite a los fariseos se centra, por tanto, en este punto. No se honra a Dios enseñando preceptos humanos. No se honra a Dios enseñando palabras humanas. El contenido de la enseñanza eclesiástica, que es objeto de fe eclesiástica, podemos preguntar ahora nosotros, ¿es enseñanza divina o es enseñanza humana? Porque si es enseñanza humana, parece que no puede merecer un ascenso de fe de ningún tipo absoluto, sino simplemente la que tuviese por los puros argumentos racionales y por la autoridad o prestigio que tuviesen los autores que la enseñasen. Y claro está que ningún teólogo que afirme la infalibilidad, como la Iglesia afirma la infalibilidad en todos estos ámbitos, no supone que la Iglesia merezca ser creída, porque es una institución venerable, porque tiene 2000 años de existencia, porque está muy bien organizada, o porque los papas sean muy prudentes, o la Curia Romana esté muy bien informada. Esto es absurdo. Nadie ha dicho esto jamás. Dicen que es porque Dios quiere que lo creamos. Pero entonces el problema está en eso. ¿Es enseñanza divina o es enseñanza humana? De modo que el problema de la fe eclesiástica es grave. Porque si se dice simplemente fe eclesiástica y no se explica que aquello tiene una conexión con lo que Dios enseña, de modo que sea la propia palabra de Dios la que está exigiendo que aquello sea creído, entonces no hay manera de aclarar cuál es la relación entre la enseñanza de la Iglesia en esta esfera, que no es definición de fe divina y católica, y la obligación de asentir a ella. Responderemos después la pregunta, lo que se pueda en la actual formulación, pues no hay fórmulas dadas, no está definido esto claramente. Pero me parece más útil que continuemos planteándonos el problema y continuemos pensando en esta grave dificultad de la enseñanza humana que pudiese interpretarse como si fuese una imposición. Precisamente me parece que lo iremos viendo claro si vamos pensando, como decía el padre Blanes, en aquello que él decía, el Papa. Fíjense ustedes a ver si me entienden, o si me explico, perdón. La autoridad de enseñar en aquello en que Dios le ha dado autoridad de enseñar a la Iglesia, se la ha dado cuanto papa, o sea, como vicario de Cristo, sucesor de la cabeza del colegio apostólico. Y a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, colegialmente unidos con su cabeza. Y este magisterio, y aquí está el problema, la solución, este magisterio es una institución divina, es una institución animada por el don del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Y este magisterio es el único magisterio que hay en la Iglesia de Dios. Ya se ejerza solemne o ordinariamente, ya se ejerza definiendo que algo es de fe divina, ya se ejerza enseñando que algo debe ser sostenible para su aprobación, juicio de hecho. Pero, cuidado, cuidado, ni los obispos, uno o muchos, ni los papas, uno o muchos. En cuanto que, por el lugar que ocupan en la Iglesia, tienen que hablar de muchas cosas y tienen que dar opiniones o actitudes, orientaciones sobre muchas cosas. O por el prestigio que tienen en el mundo, pueden tener que responder incluso pues a los periodistas o a la opinión pública, y tomar actitudes, o dar informaciones, o hacer comentarios. Ni ellos, ni, desde luego, bajo ellos, nadie, más que en cuanto delegados de los obispos oficialmente, como padres, emperadores, nadie más. Y no obstante, tenemos que reconocer, y eso quiero dejarlo bien claro, que no en la Iglesia de Dios, pero sí entre nosotros los hombres que somos cristianos y estamos metidos en un cuerpo social, en el cual no discernimos la Iglesia visible de la, lo que yo llamo, y perdonen ustedes, la Iglesia aparente. No discernimos, por falta de conocimiento y de formación, y por falta a veces de claridad en la predicación, no discernimos la autoridad de la Iglesia como tal, de los prestigios humanos, de los grupos. No sabemos que los teólogos en cuanto tales no tienen ninguna autoridad, más que en cuanto sean exactamente eso, teólogos, sirviendo a la comunidad bajo la jerarquía, como han recordado insistentemente los papas de la Iglesia. No sabemos que, por el hecho de tener estudios teológicos en cuanto tales, no por el hecho del sacerdocio y de la delegación episcopal en la predicación o en la confesión, sino por el hecho de tener estudios teológicos, o de haber viajado, o de haber estado en Roma, o de lo que sea, nadie tiene derecho a decir a nadie nada. Caricaturizando los pseudo magisterios que están haciendo perder la fe al pueblo cristiano. Si nosotros supiésemos, en primer lugar, depurar nuestro concepto de la Iglesia, saber a qué atenernos, y claro está, en eso los mismos pastores tienen que acudir en socorro del rebaño, quedase siempre bien claro qué es lo que dice el obispo en cuanto habla como obispo, o qué es lo que dice en cuanto recibe una comisión de prensa, qué es lo que dice el Papa en cuanto habla a la Iglesia, y qué es lo muchísimo que dicen los papas en nuestro mundo, haciendo posiblemente mucho bien, y tal vez mucho mal, porque no tenemos por qué pensar que haya ninguno. Hablo impuro, pura teología y derecho. Claro, en el mundo nos enteramos mucho más de un mensaje sobre la desescalada en el Vietnam, o sobre la ONU, nos enteramos mucho más que de una encíclica sobre una cuestión doctrinal, especialmente si se refiere a problemas de vida espiritual. El discurso que hizo Juan 23, no recuerdo qué dijo, pero algo diría, al recibir el premio Bastán, tendría mucha más influencia sobre la opinión pública italiana que la encíclica que hizo sobre la devoción a la preciosísima sangre. No obstante, no hay ninguna garantía de que un papa, al recibir un premio, no diga una tontería. Ninguna garantía, si tal como suena. Los teólogos, los peritos conciliares, los padres conciliares, fuera de la sesión pública en que votan y y es confirmado lo que votan por el Papa. Pueden decir lo que les dé la gana, y lo dicen. Y así andamos todos. Opiniones mayoritarias, teólogos prestigiosos, campañas de prensa, todo eso no es nada, nada. La doctrina de la Iglesia sobre la paz es exactamente la doctrina de la Iglesia sobre la paz que está en la Biblia, que está en San Agustín, que está en la tradición del derecho natural cristiano y que está en la Ubi Arcano. Y aunque no lo contradiga, ni lo confirme o lo suponga y no dijese ningún disparate, la doctrina de la Iglesia sobre la paz no son aquellos cinco puntos que cada Navidad decía Pío XII y que cada Navidad eran distintos, lo cual ya es una cosa, desde el punto de vista doctrinal, completamente desconcertante. Cada uno de aquellos puntos podía ser muy útil si le hubiesen hecho caso, pero realmente no son la definición de la paz, tomados en cuanto a tales cinco puntos pronunciados tal día, dirigiéndose al mundo. Porque cabalmente ocurre una cosa muy curiosa, que cuando el Papa se dirige a los hombres, como dicen de buena voluntad, solo en cuanto primaria y directamente y formalmente, como sigue el caso de la humanidad, se dirige a los fieles para que le crean lo que enseña en nombre de Cristo, en este sentido solo tiene autoridad, porque el Papa, puesto a hablar a los hombres, humano modo, no tiene ninguna garantía de infalibilidad. Yo quiero decir lo siguiente. En la Iglesia de hoy, pastorales colectivas, declaraciones de conferencias episcopales, por ejemplo, sobre la diferencia entre los sindicatos y las asociaciones profesionales, la conferencia episcopal española, esto no es nada, nada en absoluto, no es ninguna enseñanza del derecho natural cristiano, nada. Se dicen tantas cosas que por la intención y el momento de decirlo, por el modo como se presentan, se ve clarísimamente, clarísimamente, que no reúnen ninguno de los caracteres de una enseñanza formal de Papa en cuanto tal, hablando de lo que en cuanto Papa tiene que hablar, y aquellos a quienes en cuanto Papa tiene misión de enseñar, que son los que le toman como Papa, que tenemos muchísimos actos que, por favor, a ver si me entienden, en los que no se dice, por providencia de Dios, y por la santidad y la virtud y el talento de los Papas, no se dicen disparates, pero se podrían decir, sin que se quebrantase el carisma de la infalibilidad. Y en cuanto a teólogos, obispos, sobre todo cuando hablan no en cuanto tales, así reunidos, y a veces incluso cuando hablan reunidos, pero de lo que no les compete en cuanto obispos, o no, o sin explicar lo que es materia de magisterio ordinario universal de episcopado católico, pues la cosa se va complicando. Los teólogos en nuestro tiempo dicen muchísimos disparates de distinto nivel, desde herejías y cosas más graves que herejías, como todo lo que sea, por ejemplo, seguir a Tenor de Chardin, hasta cosas de muy insegura doctrina, como tantísimos otros, hasta cosas que son contrarias al sentir oficial y querido de la Iglesia como tal, aunque no lo diga nadie, y aunque tengamos la, diríamos, la convicción de que esto que yo digo no lo va a decir el Papa, pero que es verdad que los teólogos dicen muchas cosas que no son lo que los papas en cuanto papas han enseñado, ni son lo que enseñarán los papas en cuanto papas. Y eso ocurre sobre la transustanciación eucarística, sobre la misa, sobre la confesión, sobre el bautismo de los niños y de los adultos, sobre la autoridad de los obispos y sobre la propia autoridad pontificia o colegio episcopal. Y así, claro, no se puede saber nunca de qué se trata nada. Claro, si nosotros no quitamos de nuestra mente todo este galimatías, nunca sabremos qué quiere decir la Iglesia. O qué quiere decir la fórmula. La Iglesia tiene autoridad para enseñar en todo esto. Porque lo difícil es dar con ella. Difícil porque nos lo hemos querido complicar. Porque de hecho, y aquí viene el problema, sea cual sea la solución teológica y la fórmula de definición que se dé. Digo que todos los fieles sabemos que la Iglesia es infalible en todo lo que antes decía. La razón será probablemente la conexión esencial y necesaria que tiene toda esta esfera de verdades con el dinamismo de la vida cristiana hacia la vida eterna, y la providencia con que Dios quiere que la Iglesia, no solo en abstracto, de un modo así conceptual, sino de hecho, sea el camino real de la salvación del pueblo cristiano. Esta será la razón universal de la infalibilidad de la Iglesia en todo este ámbito. Pero digo, y esto es lo que primeramente nos interesa, que la Iglesia se sabe infalible, y que el pueblo cristiano, cuando habla el pastor, es decir, habla en nombre de Cristo, oye su voz y se entera. Y si no, vean ustedes lo que pasa. Cuando el Papa habla de veras, formalmente, una cosa como la humane vitae, en lo que las pasiones humanas tendrían el máximo interés en no ir, no obstante, todo el mundo se entera, y por más sofismas que le pongamos, todos sabemos que es el Papa que habla. Y aquí vienen también cuestiones, tal vez, en alguna de estas esferas en que los teólogos andan discutiendo, sea algo más que fe cristiana. Y aun no perteneciendo a un núcleo principal de lo revelado, pero tratándose de interpretación de la ley divina, sea realmente creer lo que Dios manda. Algo de esto habrá, porque a mí me parece que la palabra de la humana vida viene a ser algo así como lo que dice Jeremías, unos pasajes que ahora yo, interrumpiéndome, quiero proponer a su meditación.